La aldea. Historias para pensar el país. Elecciones en la aldea. Finalmente, se fijó la fecha para realizar las elecciones en la aldea. Desde ese momento, aparecieron varios candidatos dispuestos a reemplazar a Lorena, la tortuga líder. ¡Yo me quiero postular! ¡Ay, yo quiero! Los interesados debían inscribir e iniciar una campaña electoral con el fin de darse a conocer y de explicar sus propuestas. ¿Eh? Arnulfo, la zarigüeya, no tardó en postularse para el cargo. Convertirse en líder de la aldea le pareció una oportunidad que no podía desaprovechar. Lo primero que pensó fue que los demás animales lo tratarían con respeto y con admiración. Después, no pudo evitar imaginarse que, quizás, podría obtener algunos beneficios personales con ese nuevo puesto. Seguramente tendré mejores raciones de comida y hasta podré ampliar mi madriguera. Algo con lo que he soñado tanto tiempo y que Lorena nunca aprobó. Pensó. Esto último terminó por convencerlo. Y ahora solo debía persuadir a los demás animales de que él era el candidato más indicado para convertirse en el nuevo líder de la aldea. ¡Así será! Para conseguir su objetivo, concluyó que lo mejor era prometer que haría grandes obras. Un puente sobre el río, un mirador en la parte alta y una piscina natural para los más chicos. A cada animal con quien se cruzaba, le explicaba los beneficios de sus propuestas y hasta dio un discurso en la parte baja de la aldea, en el que describía cómo todos disfrutarían de estos nuevos lugares cuando estuvieran terminados. ¿Usted va a hacer eso? ¿Una piscina? Algunos se sintieron inmediatamente atraídos. Hay que votar por Arnulfo. No veo la hora de disfrutar del mirador y de la piscina para pequeños. Él sí piensa en grande, no como Lorena, que nunca se atrevió a hacer algo así. Decían algunos. Pero otros comenzaron a hacerse preguntas. Pero, ¿cómo piensa hacerlo? ¿De dónde van a salir tantos materiales? ¿Y quién va a construir sin dejar de lado las ocupaciones necesarias para el buen funcionamiento de la aldea? A estos cuestionamientos, Arnulfo contestaba siempre igual. ¿Acaso ustedes no quieren que la aldea mejore? Dejen de ser amargados y de buscarle el pero a todo. Los invitaba a construir, como decía su eslogan. La aldea del futuro. El segundo en presentarse como candidato fue el tapir Efrén, que era hijo de uno de los fundadores de la aldea. Pues me voy a postular. Como heredero de lo construido por su padre, su mayor preocupación era la de preservar lo que él consideraba su legado. Para conseguirlo, Efrén consideraba necesario detener el crecimiento de la aldea. Y, sobre todo, dejar de aceptar especies diferentes a aquellas que se habían instalado inicialmente. ¡Ya no pueden entrar más animales! Su campaña electoral se centró entonces en la necesidad de mejorar la seguridad y en evitar a toda costa la llegada de extraños y forasteros. Los extraños solo vendrán a quitarnos nuestro trabajo y la comida que cultivamos con tanto esfuerzo y dedicación. Decía Efrén a todo el que lo escuchaba. Sí, tienes razón. Yo no había pensado en eso. En sus discursos de campaña, solía repetir las palabras miedo y peligro constantemente. Algunos animales no tardaron en apoyarlo. Es cierto lo que dice Efrén. Comentaba una gallineta. Debemos tener cuidado o lo perderemos todo. No podemos permitir que animales extraños lleguen a instalarse aquí. Paco, el puerco espín, no se quedó atrás y también decidió aspirar al cargo. Su posición era tener mano dura. ¡Sí, señor! Había llegado, según él, el momento de ordenar la casa, como decía su eslogan político. En sus discursos utilizaba mucho las palabras castigos y reprimendas. Quería endurecer las sanciones por faltar al reglamento. Estamos hartos de los abusos y del desorden, decía. Solo siendo firmes ordenaremos este caos. Algunos animales no entendían a qué caos se refería. ¿De qué está hablando? Otros, como las hormigas y algunos tapires, gustaban de su propuesta. Me gusta lo que dice. Paco solía ubicarse en los lugares de la aldea por donde transitaban los animales para exponer con voz grave lo que pensaba. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esta situación? Cuando hablaba, sus púas siempre se erguían tanto que llegaron a convertirse en el símbolo de su campaña electoral. Y sus seguidores las dibujaban en carteles para demostrar que lo apoyaban. Al ver el rumbo que tomaban las diferentes campañas políticas, Carmen, la osa de anteojos, decidió postularse. Le preocupaba que en ninguna propuesta se hablara de la importancia de la educación ni se mencionara la regla de oro indispensable para mantener la armonía y la cordialidad. Todos los animales tienen los mismos derechos y deberes, y por ello deben respetarse los unos a los otros. Carmen decidió llevar a cabo su campaña por medio del diálogo directo con los animales y de puestas en escena actuadas por voluntarios. Muchas gracias, cuento con tu apoyo. Estas mostraban a los espectadores las ventajas de dar más importancia a la educación y de respetar la regla de oro. Al conocer sus propuestas, los búhos decidieron apoyarla inmediatamente. También se le unieron algunas zarigüeyas y gran parte de las abejas. Otros no tardaron en criticarla. ¡Qué bobadas las que dice Carmen! Decían unos. No propone nada concreto. ¿Acaso la educación va a llenarnos la barriga o protegernos del peligro? Comentaban otros. Durante las siguientes semanas, las guacamayas pasaron de casa en casa, haciendo encuestas sobre las preferencias electorales de los diferentes animales de la aldea. Para sorpresa de todos, los resultados variaron de un día a otro. Un discurso de Efrén, una intervención de Paco, una exhibición de los proyectos de Arnulfo o una presentación coordinada por Carmen hacía que algunos animales cambiaran rápidamente de opinión. A esto se le sumaban los rumores y la falsa información que circulaba sin control. Si gana Carmen, nos va a obligar a dar parte de nuestro alimento a los búhos. Murmuraban enfadados unos. Dicen que vieron animales extraños merodeando y nos van a invadir si no lo evitamos. ¡Tenemos que votar por Efrén! Exclamaban asustados algunos. Arnulfo es el único que quiere hacer obras importantes. Los demás destruirán lo que ya está hecho. Afirmaban otros. Y para muchos, los rumores e informaciones encontrados solo confirmaban lo expuesto por Paco. ¡Aquí lo que hay es desorden! ¡Mano dura es lo que falta! Las discusiones entre los seguidores de uno y de otro bando empezaron a suceder casi a diario. Unos y otros se culpaban entre sí, y la polarización creció entre los habitantes de la aldea. ¿Cómo pueden confiar en Arnulfo si antes ha demostrado ser un mentiroso? Dijo enojado Paco un día a sus seguidores. ¿Quién puede votar por Efrén si siempre piensa en él mismo primero que en los demás? Respondió Arnulfo. Que le apliquen a Paco la mano dura que propone y lo pongan en su sitio. Vociferó Efrén. Muchos animales que antes eran amigos comenzaron a pelearse entre ellos. Aterrada ante lo que escuchaba, Carmen hizo un llamado a cambiar el tono. Ya no hay debate ni intercambio de ideas. Solo ataques personales. Así no vamos a conseguir nada positivo. Solo nos hacemos daño y nos dividiremos. Frente a las acusaciones, los rumores y las encuestas volátiles, algunos animales optaron por no votar. Cuando Lorena, la tortuga líder, preguntó a un puercoespín por qué se abstendría, este le respondió sin dudar. No se entiende nada y ningún candidato sabe lo que dice. Así que prefiero no votar y que sean otros los que decidan. Además, al igual que los demás que piensan como yo, creo que realmente nada cambiará con la llegada de un nuevo líder. Por lo tanto, me ahorro las molestias de escuchar tantos discursos y de participar en discusiones absurdas. El tan esperado día llegó. Se dispusieron urnas especiales en diferentes puntos de la aldea y durante la jornada, todos sus habitantes pudieron acercarse a votar por su candidato preferido. En la noche, un grupo de animales elegido y supervisado por Lorena se dedicó a contar los votos con mucho cuidado. Cuando el reloj marcó las 12, se conocieron finalmente los resultados.